sabor de volver a sus asientos. Ajuste sus cinturones y disfrute del viaje. Análisis. Columna. Bueno, y ahora sí, como te contamos al principio de la crecida de hoy, empieza a pasar la gente por el estudio de Radio El Grito. En este caso, estamos hablando, está acomodándose ahí a poquito, auricular, micrófono, matecito para compartir esta linda charla con el Seba Brucese, que se viene desde Lullaba. Desde Travesía, específicamente. Desde Travesía, específicamente. Perfecto. ¿Cómo andas, Pablo? Buen día, ¿cómo andas? Bien, muy bien, por suerte. Bueno. Contento de estar acá. Hacía rato que no venía a la casa. Siempre es grato andar por estos pagos. Bueno, buenísimo. Contentos acá y contentas también de la visita. Quien esté escuchando habrá escuchado sonar en Radio El Grito un auspicio, podríamos decirle, una publicidad, un micro, lo que fuera, de estos encuentros que arrancan este 29 de abril aquí en La Urpila, ¿no? En Los Pozos. Exactamente. Estamos hablando de astrología en principio. Astrología y de los vínculos específicamente. Por eso circuló como astrología vincular, astrología política, astrología. Como que hubo varias como versiones, ¿no? No sé exactamente cómo se anuncia en el aviso, pero es algo que va. ¿Qué quiere decir que es una astrología y algo más? En principio, el seminario va a estar enfocado en las relaciones vinculares, ¿no? Ajá. En cómo construimos vínculos. Que de alguna forma son uno de los sustratos principales de la socialización. Entonces tiene un contenido político, sin duda. El amor es político, los vínculos familiares son políticos, los vínculos de amistad, de sociedad son siempre políticos. Pero específicamente el seminario está enfocado, se divide en tres partes. Una principalmente va a trabajar la relación con los primeros vínculos, con la familia. En un segundo momento se va a trabajar los vínculos amorosos y en un tercer momento vamos a trabajar los vínculos con les hijes, ¿no? Con las crías, digamos. Todo va a estar atravesado sin duda una mirada política, pero específicamente el vínculo es cómo trabajo yo, mi forma de construir personalmente vínculos con otros y con otras. Después, al mismo tiempo también, en paralelo, estoy haciendo muchas cosas en paralelo. ¡Qué raro! No te preocupes, es común. También estuve armando unos audios de astrología enfocada en la cuestión política, porque la astrología mira al cielo y desde ahí se puede ver un eco enfocado en infinitas cosas, ¿no? En la vida personal. Existe, de hecho, una astrología más enfocada en la predicción, que se llama astrología predictiva. Una astrología, por ejemplo, hay astrólogos que solo trabajan con los planetas visibles, con los planetas que se pueden ver en el cielo. Hay otros que trabajamos con también los que se llaman transpersonales, que no se ven, solo con telescopios. Existe entonces esta astrología predictiva, que está como una tendencia más medieval. Hay una astrología más psicológica, una astrología esotérica. Y cada corriente y cada astrólogo y astróloga miran cosas distintas en el cielo, tanto sea en la carta de una persona, en el cielo natal de una persona, como en el cielo en tránsito en este momento. Entonces, desde esa infinita variedad de miradas posibles, tenemos este seminario que se enfoca en la construcción de vínculos y tenemos esta columna en donde se trabaja cómo tránsitos de planetas rebotan en la sociedad en general, en la humanidad en general. ¿Cuál es el viaje que estamos haciendo humanamente mirado desde el cielo? Desde una perspectiva subjetiva y acotada, como todas las perspectivas astrológicas y en general políticas, pero con esa impronta de mirar el cielo para ver qué pasa en la Tierra. Basándome en una ley de correspondencia que es medio el sustrato de la astrología, que dice como es arriba, es abajo. Estableciéndose una relación que no es lógica, digamos, no es que porque Marte está en los 13 grados de Escorpio, por lo tanto, o a causa de la luz que emana o de la vibración, yo siento tal o cual cosa. Hay una relación cuya causa desconozco, como hay algo en esa causa que es invisible, en esa relación que no tiene un sustrato empírico-científico, digamos. Es una relación. El sol sale y el gallo canta, se relaciona, pero el sol no sale porque el gallo canta. Hay una relación, hay un diálogo. Con los planetas y con el cielo y con la Tierra pasa lo mismo. Entonces, observando esa relación entre el cielo y la Tierra, yo puedo enfocarme en trabajar en la carta de una persona, puedo enfocarme en trabajar qué pasa en general con ciertos planetas construyendo nuestra forma de vincularnos, o puedo trabajar qué nos pasa como sociedad cuando Urano transita el signo de Tauro, por ejemplo. Ahí va, ahí va. Está bueno porque uno a veces, desde el desconocimiento, hay ciertas cosas, como, bueno, puede ser la astrología, como en este caso estamos hablando, que no, uno no sabe, y astrología, y decís, bueno, es algo que tiene que ver con los planetas, con las estrellas, y te dicen qué va a pasar. No, no te dicen qué va a pasar, ¿quién te dice? En todo caso, como también en otras áreas, en otras sesiones, hay eso. Me gustó lo del diálogo. Eso me gustó, sí. El diálogo, ¿no? Y hay algo interesante, porque no es que los astrólogos y astrólogas podamos saber qué va a pasar. Lo que podemos conocer en bastante profundidad con la herramienta de la astrología es la ley que rige el presente. Y conociendo qué pasa con esta ley que rige nuestro presente, podemos entender que el movimiento va en tal o cual dirección. Ahora, ¿qué va a pasar concretamente? Y es imposible de saber, porque de hecho hay planetas que hablan directamente de apariciones súbitas. Urano, por ejemplo, habla de cosas que aparecen súbitamente. Entonces, como astrólogo, como astróloga, es imposible predecir qué va a aparecer súbitamente. Pero sí puedo entender, por ejemplo, miro la carta de una persona y veo que va a haber, por ejemplo, una oposición Urano-Urano en su carta y en el cielo y bla, bla, bla. Yo puedo saber que a esta persona le va a pasar algo internamente muy fuerte, que probablemente se acompañe de acontecimientos externos. Y puedo acompañarla en ese proceso, a que sea lo más limpio y lo más prolijo posible. Ahora, no puedo saber qué le va a pasar. ¿Qué exactamente? ¿Qué acontecimiento súbito va a aparecer en su vida? Pero sí sirve mucho a veces la conciencia de, por ejemplo, los puntos en los que nos aferramos, en los que tenemos construcciones subjetivas muy... muy impermeables a justamente toda esta variación infinita que trae el tiempo y el presente, ¿no? Cada momento del presente nos trae elementos con los que podemos improvisar. Y muchas veces abrirse a esta improvisación es una gran dificultad. Y lo que se puede trabajar en muchos casos es esto, ¿no? ¿Cómo me abro a improvisar? Es uno de los ejes, por ejemplo, del seminario. ¿Cómo hago para revisar los mecanismos en los cuales estoy atrapado vincularmente? Y a partir de esa revisión, a partir de esa conciencia, yo lo que puedo hacer es permitirme improvisar, jugar, ser más creativo, más creativa en la forma en la que construyo mis vínculos, en la forma en la que construyo mi presente, en mi forma de amar, en mi forma de criar. Va por ese lado la cosa. De astrología de los vínculos y, por consiguiente, de los no vínculos también. Claro. Tal cual. Es interesante que traigas esto porque en muchos casos es la dificultad de construir un vínculo y la soledad, el registro profundo de la soledad, de no poder articular con nadie. O incluso teniendo pareja, teniendo hijos y demás, un punto en donde estoy tan seguro, tan segura de quién soy que no me permito que el otro esté en un diálogo permanente modificándome. No soy con el otro, sino que soy sola y me vinculo con la otra, con el otro, desde esto que soy, sin ser con el otro. Interesantísimo. Bueno, para quien esté ahí con ganas de esta charlita, le haya... mira, bueno, me voy a animar, ¿no? Me voy a animar a transitar esta situación vincular. Arranca este 29 de abril, que es... Es el domingo. Domingo. El domingo a las 11 de la mañana. Va a ser ahí en la Urpila. Y la idea es repetirlo en principio cada 2 meses. Tal vez esa frecuencia cambie, pero bueno, lo iremos anunciando. Sería esto, el primer encuentro es este de domingo, el segundo domingo. 2 meses después, y el tercero 2 meses después, así sería. Algo así, perfecto. Claro. Más o menos duraría un semestre el seminario completo. En este primero vamos a trabajar con Saturno y con la Luna. Algunos otros aspectos, pero fundamentalmente esto, cuál es la relación entre, digo, estas cuestiones técnicas, porque tal vez haya astrólogos y astrólogas escuchando que les interese saber cuál va a ser el enfoque. Entonces vamos a trabajar con Saturno y con la Luna, con la relación, Y bueno, fundamentalmente esto, ¿no? Las actores y actrices y acontecimientos que acompañan estos primeros movimientos de la infancia, en los que de alguna forma formamos nuestra subjetividad, de formas a veces más difíciles, a veces más sencillas, y cómo esa estructura de nuestra subjetividad después se vuelca o se reprime a la hora de vincularse con otras personas en el presente. Perfecto. Cualquier persona que le interese puede... Claro, no hace falta tener conocimientos previos. De hecho, tenemos varias dinámicas pensadas para trabajar la diferencia posible, ¿no? Si hay alguien que tiene muchos conocimientos técnicos, si hay alguien que no. Entonces, ¿cómo articulamos? Tenemos varias dinámicas pensadas. Así que se puede venir sin... No hace falta saber nada. Buenísimo. ¿Hay que inscribirse previamente? ¿Se puede ir directamente? Se puede ir directamente. Sí. Es mejor inscribirse previamente porque una de las cosas que queremos hacer es llevar impresas las cartas natales de las que participan y los que participan. Entonces, si me escribís antes, yo puedo levantar la carta y llevarla impresa. Podés inscribirte. En la página de la Urpila va a estar el flyer, sino escribiendo a cartografia.astral@gmail.com. O mandarme un teléfono por teléfono, por WhatsApp, al 3544-559877. Buenísimo. Te cuento unas preguntitas que hacen acá. Dale, comentarios y preguntas. En principio, ya mismo, me pasa que están entrando una llamada. Para quien está llamando al celular, le pedimos por favor que llamen al teléfono de línea 499-312, porque no podemos atender acá el celular porque entran mensajitos, WhatsApp... Ya sería. Dice, primero Vero. Dice, qué bueno escuchar a Sebastián en La Crecida. Te tiraron flores. Gracias, Vero. Así que le mandamos un abrazo a Vero. Después también por mensajito de texto se comunicaba Mari Carmen. Que dice, me encantó. Voy. Buenísimo, Mari Carmen, bienvenidísimo. Así que después, cortito y claro, el mensaje de Mari Carmen. Y también escribe, ya te voy a decir, aunque no está firmado, pero Nicolás, pero con esto de WhatsApp es medio botón y podés saber, si sabés apretar el botón, sabés quién escribe, para los anónimos del WhatsApp. Nicolás pregunta, porque vos no sos vos solamente vos quien da el, ¿no? Es quien coordina este taller. ¿Dónde, qué formación Nicolás tiene quien da el curso? Ana Pucci, que es mi colega con la que vamos a dar el seminario, viene de una formación bastante formal, valga la redundancia, en Casa 11, con muchos talleres, bueno, con otra astróloga medio famosita, colega, bueno, no importa, en fin, viene con muchos años en el asunto, y yo hace más o menos 2 años que vengo estudiando de forma autodidacta, y medio que de una forma muy sorprendente y súbita terminé en este rol. También estamos armando espacios de formación para nivel inicial y de un espacio de profundización en saberes astrológicos. Y vengo trabajando como astrólogo, leyendo cartas y trabajando con cartas hace más o menos 1 año y medio. No tengo formación, digamos, formal. Claro. Valgo la redundancia. O sea, se complementan de alguna manera con Ana. Tal cual, sí. Ana es la que aporta la pata de saberes validados por nuestros mecanismos sociales pertinentes. Dice Noé. Ajá. Seba, capo. Dice, qué bueno prender la radio y escucharte. Un abrazo grande, Noé. También escribe Meli. Dice, están probadas estos astrólogos. Vayan, las recomiendo. Nicolás, acá Meli te los recomienda. Así que anda, Nico, cualquier cosa te paso ahí, contacto de Meli. Y podés hablar con ella. También Nicolás nos decía gracias. Bueno, por contar gracias, un Nico. Poquito más, ¿no? Sobre esto. Así que, bueno, y el que nos llamaba por teléfono era Hugo. Hugo, te mandamos un abrazo grande. Si podés llamar al fijo, te agradecemos. Si nos querés decir algo al aire, si no, mandanos un mensajito. Bueno, Seba, gracias acá por la favor, visita. Un placer. Que salga lindo ahí los encuentros. Dale, muchas gracias. Y bueno, parece ser, y ya podríamos hasta casi adelantar esto que vos decías sí. Un poquito, que estaba... Que se viene una pequeña columnita los jueves de justamente astrología políticas, ¿no? Que le poníamos ese término. Ya estuvimos armando ahí con los chicos, tenemos los audios para pasar varias emisiones, así que vamos a seguir encontrándonos en el éter. Agradezco mucho a la radio y a las personas que conforman el espacio por la receptividad y por las ganas de incursionar en este mundo, aunque por ahí no sea el mundo habitual de la temática habitual de la radio. Me parece súper interesante como pregunta en general cómo habitar una espiritualidad desde una perspectiva política, porque en general son como dos cosas que están en veredas de enfrente, o sos espiritual o sos militante, y empezar a generar una interrelación muchas veces no solo trae potencia, sino que trae por ahí cierto alivio a las personas que venimos laburando en cuestiones políticas hace muchos años y que por ahí no nos damos el espacio de trabajo interno para generarnos una realidad un poco más amable, un poco más asentada en quienes somos y demás. Así que, bueno, celebrable me parece este encuentro y profundamente agradecido porque esté el espacio. Bueno, Sebas, nos vemos. Gracias. Un abrazo.